Bueno, les decíamos en los titulares del informativo que la Asociación de Productores de Leche se va a reunir hoy en asamblea. En el encuentro se realiza para analizar acciones, entre otras con respecto al precio que tiene la leche. Están reclamando un incremento para el precio de la leche. Estamos en contacto telefónico con el titular de la asociación, Horacio Rodríguez, del departamento de Florida. Rodríguez, buen día, ¿cómo le va? Bueno, buenos días a ti, buenos días a la audiencia. Un pequeño corrección al título: es Sociedad de Productores de Leche de Florida. Bueno, Porque hay varias asociaciones y varios nombres. Esta Sociedad de Productores de Leche de Florida. perfecto. Sí, como tú lo mencionabas, digamos, es así. Digamos, vamos a hacer una rápida, una breve reseña. Ha sido un año muy especial este para la lechería. Arrancamos el 2023, luego de 3 años cortos de primavera. El año pasado fue la histórica, la seca más grande histórica del sector, de todo el país y toda la agropecuaria, pero bueno, que nos dejó muy mal posicionado financieramente. Por suerte pudimos dar de comer a las vacas, después la producción fue buena, pero hubo una deuda importante que ronda entre 100 y 130 millones de dólares y nadie la tiene bien, bien cuantificada. Y bueno, eso pensábamos en primavera, de recuperarlo, y lamentablemente en agosto el mercado internacional cayó importante, digamos. Se vino de los 4.000 y algo que andaba, se vino a $2.500 la tonelada de leche en polvo, y la leche también es una baja histórica del 22 al 23% que nunca había sido. Por supuesto, eso es un escenario bien complejo, una deuda que no se va pa que no se pudo pagar, que no se va a pagar tampoco si hoy sube el precio de la leche. Bueno, ya se va a tener la deuda hacia adelante. Y bueno, un poco, digamos, luego empezó a recomponerse el precio y hoy estamos hablando que se están haciendo negocios a más de $3.500. Seguramente son negocios hacia adelante, digamos, y que a veces no está la plata todavía, pero bueno, creemos que ese 20% ya perfectamente fue recuperado y no hay señales, digamos. Y lo más preocupante es que nosotros el martes de la semana pasada retomamos la actividad y bueno, aparecieron productores y aparecieron gente y muchos llamaron de que estaban preocupados que las señales que había dado el directorio, o sea, varios directores, que por enero y febrero no había subido la leche. Y bueno, con ese entorno, digamos, rápidamente la gremial decidió hacer una asamblea y bueno, y ahí en definitiva son los socios quienes mandan, digamos, que fueron los que nos importaron un poco. Y bueno, hoy llegamos a esto, digamos que vamos a ver, esperemos que nos acompañe. Ese es un poco el escenario. Estamos con el costo de producción trabajando a 35 centavos. Seguramente este año baje un poco cuando los granos empiecen a venir, digamos, pero bueno, un poco ese es el motivo por lo cual se hace este llamado. ¿Tienen más o menos cuantificado cuál sería el aumento que están planteando para el litro de leche? Y nosotros estamos hablando de por lo menos llegar a los 40 centavos, digamos, porque el margen que siempre INALE ha manejado es entre 6 y 7 centavos, que sería un poco lo que permite al productor reinvertir, que el sector es muy importante, reinversión, más el servicio de deuda que el sector tiene. Y bueno, entre eso y un poco que bajen los costos, esperemos que en este ejercicio que termina, los costos puntualmente, no en este ejercicio va a bajar, digo, finalizado el 1 de julio, pero sí hacia adelante con los granos. Aparentemente hay mucho grano hoy, digamos, y algún costo ha bajado el fertilizante, y eso con un par de centavitos más que bajemos costo, más lo que pueda subir la leche, realmente creemos que eso sería lo que quedaría. Pero te vuelvo a repetir, lo más importante es que haya señal de la industria, ¿no? ¿Qué haya? Que haya señal hacia adelante, porque hay un momento quiebre. Hoy se juega prácticamente el año, digamos, porque están las vacas secas, que hay que comer, están los repartos, y bueno. Y si no hay señales, la gente va a empezar a invertir menos y ahí está hipotecando todo el año, ¿no? Sí, ¿y los mercados cómo están? ¿A dónde se está exportando? Se está exportando grueso a Brasil. Brasil es un mercado que ha demandado mucho. El año pasado nos salvó también la petiza. Generalmente, históricamente, la lechería uruguaya siempre se ha salvado en las crisis con el Mercosur, con Brasil y Venezuela. Lamentablemente Venezuela hace años que no está. Y bueno, desde el 2010 en adelante empezó a participar China, que es un jugador importante. En el 2014 se retiró, también se retiró en el 2023, y bueno, sucedieron estos temas de precio. Por suerte Brasil hoy es comprador pero como siempre llega la primavera y los productores tienen un lobby muy importante y no pudo seguir comprando. Pero ahora aparentemente va a seguir comprando, ¿no? Sí, ¿y con Argentina qué pasa? No, Argentina es exportador igual que nosotros, incluso es un competidor directo porque también es vendedor a Brasil. Y Argentina era un exportador de un 7, un 8% y ahora está exportando un 20%, digamos, Argentina, con su menor consumo, con sus problemas que tienen internos, a nosotros nos complica. Pero igual, Brasil es muy importante la demanda que tiene, es muy grande Brasil. Sí. Los jugadores lácteos son muy pocos, digamos, en el mundo. Exportadores son 6 países, incluyendo mercado común como un bloque, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay y algún país árabe. Esos son los jugadores los que exportan. El resto del mundo, la lechería se maneja con mercado interno. Por eso los costos son distintos, ¿no? Bueno, y Horacio, usted me decía, hablaba del endeudamiento. Me decía, entre 100 y 130 millones de dólares quedaron endeudados. Por la sequía. Ahora, ¿cómo se maneja esa deuda? Y esa deuda se está manejando generalmente con deuda bancaria, digamos, mucho productor ya la realizó a nivel de banco y otras mismo la industria está gestionando todos los trámites porque hay productores que o no tienen créditos o están suficientemente atendidos con los créditos, digamos. Pero bueno, también en ese sentido cabe rescatar que estamos en una línea directa con el Banco República, que siempre ha estado a la orden, digamos, República realmente está muy abierto a todo esto. Sucede eso que te vuelvo a repetir, a veces productores que ya tienen crédito tomado y no pueden y un poco ese. Pero entre la industria, digamos, que está gestionando crédito y la gremial y todo, es un poco, esa deuda se tiene que pasar a pagar en 3 o 4 años, eso seguro. Agregada a la deuda que el sector ya trae, la deuda normal. Sí. Bueno, entonces, con respecto a las señales, con el aumento, ¿ustedes tienen ya, han adelantado alguna gestión? ¿Cómo hay buenas señales, digamos, para poder aumentar el precio como ustedes quieren? Y bueno, las señales son internacionales, llevamos 8 o 9 remates de Fonterra que vienen en aumento, con pequeño aumento, pero la tendencia es importante, y bueno, eso que te acabo de decir, de 3.500, $3.700, que hay negocios hechos hoy a Brasil. Eso es muy importante. Y bueno, los movimientos han sido continuos, prácticamente desde octubre las gremiales hemos estado en un continuo trabajar, digamos, con la industria, hablando de este tema y previendo lo que va a venir. E incluso le hago un pequeño comentario, hace unos días atrás, capaz que un mes, apareció una carta ahí en la zona de Canelones con un grupo de productores totalmente genuina, digamos, planteando las firmas para la suba de la leche, y en el cual le mencionaban a una gremial, pero lo que más quiero contestar es que le planteaba a las gremiales que no habían hecho acciones, y no es así, digamos. Prácticamente hemos tenido más de 3 o 4 o 5 reuniones con la industria planteando estos temas, digamos. Las gremiales juntas, todas. Ah, eso es un tema que no mencioné. Esto es importante, hoy esto lo convocó Florida, nace en Florida, pero luego sí. Todas las gremiales lecheras del país se adhieren, digamos, eso es muy importante, bien. Porque todas las gremiales lecheras apoyan. Muy bien. Rodríguez, muchísimas gracias, quedamos a la orden, como siempre, y bueno, mantendremos el contacto después de la asamblea, a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto, y les recordamos hoy entonces, martes 30, que es hoy, hora 20, Salón de Actos de la Sociedad de Productores de Leche en Florida. Gracias, Horacio, hasta luego. Lo más importante es que los productores nos acompañen. Bueno, hasta luego. Gracias a ti, saludos. 7:15, pausa nuevamente y venimos.